Una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Última hora con ZZ Top. Le Lagrange. La letra es un burdel, Chicken Ranch, a las afueras de la ciudad de Lagrange. Y luego Black Sabbath con Sabbath, Bloody Sabbath. Una de las canciones más reconocidas de esta banda. Casi nunca la tocan en vivo. Consideran que es una canción muy difícil. Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Mm-hmm. And here is time. I'm mejores canciones de la historia del rock. Fortunate Son es Creedence Clearwater Revival, lanzada como sencillo del álbum Willie and the Poor Boys, una de las canciones más representativas del movimiento antibélico, y luego Steppenwolf, Born to be Wild, descrita muchas veces como la canción que dio origen al heavy metal. With the wind and the feeling that